Después del estofado de Van der Mole, escuchamos a Leo Maslía haciendo Oración del remanso de Jorge Van der Mole. Recién a Juan Falú, Confesiones del viento de Roberto Giacomuzzi y Juan Falú. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? A ver, que lo diga él. Mejor me voy. Eso. Nos encontramos la semana que viene. Más que ternura tiene tus ojos tristes. Pena. Este es Eduardo Mateo. Más que cansadas quedan tus manos chicas. Muertas fallas. En la operación técnica. Ver al arcón. Mientras un chanto asoma. Revolviendo el estofado. Astor Vitali. En el fondo de la olla, ustedes. Hasta la semana que viene. Pasar tus horas sola, mucho me duele ver que cuando piensas lloras allá. Nunca me cuentas nada, pues sufres sola. Para ti, mejor.